pecho sangrando una herida. ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron. Cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado. He perdido y no pido revancha. Doblegado dejaste mi orgullo. Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo. Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron. Cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado. He perdido y no pido revancha. Doblegado dejaste mi orgullo. Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo.